se fue. Es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! ¡Ay, pa' vete! levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La CGT les exigió a Massa y a Milei que digan qué reformas laborales harán en caso de ser presidentes. En un documento que incluye 16 puntos de consenso, reclamaron certidumbre y conocer de antemano las hojas de ruta de ambos candidatos. Más allá de los pedidos, la Central Obrera ya expresó públicamente su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria. Además del sostenimiento de derechos adquiridos y el respeto de los convenios colectivos, las paritarias y las obras sociales sindicales, la cúpula obrera incluyó la reducción de la jornada laboral, uno de los proyectos que mayor resistencia tiene de parte del sector empresario. Internacionales. ONGs y abogados pidieron a la Corte Internacional que investigue el genocidio en Gaza. El abogado que hizo el pedido se refirió a la organización de la escasez de alimentos, la privación del acceso al agua potable, los desplazamientos forzados de la población y los bombardeos inhumanos contra una población civil. Deportes. Promocional amateur, el nuevo torneo en el que la AFA unificaría dos divisiones. La Asociación de Fútbol Argentino tendría decidido, tras la unificación confirmada de la D y la C, darle un nuevo espacio y una nueva categoría. En este torneo se buscará juntar clubes amateurs con equipos de la D que no se pueden adaptar por infraestructura o acceso económico al ámbito profesional. El mismo contaría entre 12 a 14 equipos y los jugadores del campeonato tendrán que ser obligatoriamente menores de 25 años. Espectáculos. Para ver en casa, Dulce Misterio. Drama familiar de 8 episodios basado en el libro homónimo, bestseller del New York Times, escrito por Jermaine Wilkerson. A fines de la década del 60, Cubby, una mujer a punto de casarse, desaparece en el mar frente a la costa de Jamaica y se teme que muriera ahogada o que estuviera escapando por el asesinato de su esposo. En la actual California, una viuda llamada Eleanor Bennett pierde su batalla contra el cáncer, dejando a sus dos hijos, Byron y Benny, una memoria USB que contiene historias inéditas de su viaje desde el Caribe hacia Estados Unidos. Estas historias narradas por Eleanor sorprenden a sus hijos y los lleva a cuestionarse todo lo que creían saber sobre los orígenes de su familia. Disponible en Star Plus. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. La libertad de ser como quisiera, tan libre como el viento, bueno o malo a mi manera. Me das la oportunidad de ir sin un reproche, aunque a veces llegue tarde por las noches. Y es que me amas como se debe amar, más amor que palabra, más perdón que rencor o falsedad. Y es que me amas, me das el corazón, me regalas tu vida sin decirme nada, y yo no abuso de mi dulce libertad. Puedo esperar todo lo tuyo y mucho más. Es que tú me...

grito tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a mí. Dame tu truquito, tu secretico. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Y hoy a las 17 horas, lunes, martes, miércoles y viernes, vamos a tener, atención, los melomerengues. Baile pues, hacele pues. De lunes, martes, miércoles y viernes de 5 a 6. Por Eurolatina. ¡Hacele pues! Porque en noviembre ya es diciembre. Hay rumores en la esquina de que yo con la vecina me mantengo revolcando. Tengo plata limosina, me persiguen las sardinas y en el sexo soy bien bravo. Si quiere mayo, si le calmo la lechera, me siento como un muchacho y soy loco por las zangas. El pollo asado, el rabo en mi pues salto tigre, hasta el 69 las cosas más deseadas. Sean gordas, o sean flacas, o sean altas. Hacele pues, ajá, ¿cómo es? Llevas más de una hora esa moronga, todavía está dormida y yo tentándote aquí. Hacele pues, ajá, ¿cómo es? Pues que eres pura lengua y de que yo nada. Págame viejo verde y te me largas de aquí. Hacele pues, ajá, ¿cómo es? Llevas más de una hora y estoy cansada. Todavía no has podido y yo durmiéndome aquí. ¡Ah! Rubia me decía, se te ve mucha energía para tener tantos años. Yo con malicia veía esas dos ricas marías que me tenían delirando. Yo fui a un gato que es una alga lisa enseña. Ella me cogió la caña y nos fuimos a su casa. Se desnudó y también me desnudé. Y cuando vi que era un gay, dije, ¿y aquí qué es lo que pasa? Ay, nada gordis, nada pasa, nada pasa. Ay, mi amor, relájate, vení, come. Méteme tú, méteme que me emociona. Pues ya estás en mis brazos, no te escapas de mí. Me equivoqué, pero así fue. Estás bien arrotado, nadie perdona. Comí lo que nunca me había tocado a mí. Y así gocé, ajá, jeje. Estando en la vez que es uno más en coña. Y esta rica experiencia quiero repetir. ¡Eh! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí. ¡Ay! Me equivoqué, pero así fue. Estando engarrotado nadie perdona. Comí lo que nunca me había tocado a mí. Y así gocé, ajá, jeje. Estando en la vejez uno más en coña. Y esta rica experiencia quiero repetir. ¡Ah! ¡Ay, mi amor, cómo está de bello! La próxima me traigo un condón con parilla. Méteme que me emociona. Pues ya estás en mi casa, no te escapas de aquí. Me equivoqué, pero así fue. Estando engarrotado nadie perdona. Comí lo que nunca me había tocado a mí. Y así gocé, ajá, jeje. Estás de la vejez uno más de joya. Y esta rica experiencia quiero repetir. Entonces no se olvide que la cita es a partir de hoy, lunes, martes, miércoles. Vamos a tener lunes, martes, miércoles y viernes de 5 a 6, los Melomerengues. Pongan bastante atención, pero escuchen con cuidado, porque yo voy a leerles avisos clasificados. Se solicita persona que separe mujer buena de las malas. La persona interesada me puede hacer el favor separar dos pa' mañana. Necesitan señorita bien bonita y presentada pa' trabajar con alevo. El trabajo eso es muy fácil, es pa' reemplazar su esposa que hace tiempo que está lejos. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita, porque así yo lo coloco, ay hombre y ella lo quita. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita, porque así yo lo coloco, ay hombre y ella lo quita. Señor Don Eliodoro, quieren arriendo una casa, pero que no sea muy grande y necesita una dama con muy buenas referencias pa' que sea su acompañante. O se busca una muchacha que quiera ganar billete y quiera tener de todo, el trabajo es facilito, es que todas las mañanas me despierte con el codo. Soy un locutor muy loco, tráigame una loquita, porque así yo lo coloco, hay un bello y ella lo quita. Soy un locutor muy loco, tráigame una loquita, porque así yo lo coloco, hay un bello y ella lo quita. Julio Pulgarín. Si yo lo coloco, hay un bello y ella lo quita. Soy un locutor muy loco, tráigame una loquita, porque así yo lo coloco, hay un bello y ella lo quita. Siente la Navidad, celebra con el mundo el amor y la amistad. Con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Último bloque de las predicciones del día para tu signo. Vámonos con Sagitario. Sagitario, ponte las pilas y levanta el ánimo. Hoy las cosas que más te interesan no saldrán a la primera, pero lo conseguirás con un poco de perseverancia y amor de tu parte. Crecerá tu magnetismo erótico. Seguimos con Capricornio. Capricornio, el mejor. Cualquier problema que se presente, enfréntalo con total decisión y fuerza. No postergues tu solución o te verás envuelto en unos líos sin salida. Hoy mantente firme en todo lo que hagas. Nos vamos con Acuario. Acuario. Contacta con la gente, lánzate a vivir los momentos profundamente y con vitalidad. No dejes que el aburrimiento haga presa de ti, y menos con la pereza. Te propondrán aventuras eróticas y muy fuertes. Nos vamos con Piscis. Piscis. Intenta descentralizar tus pensamientos. No mezcles todo en un mismo saco. Si lo haces, lo único que lograrás es no llegar a ninguna parte y ponerte de mal humor. Vive más y serás feliz. Ten mucha templanza. Y estos fueron los consejos de tus maestros ascendidos para el día de hoy. Mañana, si Dios permite, vendremos con más. Esta vez le preguntaremos a tu ángel guardián para que nos pase más información. Que no son chismes, son datos veraces y oportunos para ti. Ten un buen día y quédate con nosotros, aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Raulín, qué bueno que te encuentre. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Amigo, has hecho que en mí brote este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos, que me inspiran a seguirte. Te quiero. Felicidad. El café sabe mejor, pruébalo. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración, esa que te motivó. Vamos a cantarle al amor. ¿Quién no ha bebido con Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? A pensar que aquí juntos íbamos a cantar. Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. Como da vueltas la vida, ¿quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Joe Vera, el hombre de tu vida, y el cacique, yo también te admiro. Pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina y amor no la puedo encontrar. ¿Quién ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. Levántate con el café. El café. Y hay un dato estadístico que es altamente preocupante a esta hora de la mañana, un estudio que acaba de salir, donde dice lo siguiente, para que sepan cómo es. Dice que el estrés es de gran tendencia a suicida y depresión entre las víctimas que lo sufren. El trabajo realizado por la Oficina del Defensor del Pueblo recoge información sobre 487 víctimas. El informe elaborado por el Departamento del Pueblo propone una veintena de recomendaciones. Entre ellas se encuentra la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólico a las víctimas por el prolongado periodo en el tiempo de desatención e inactividad. Aparte, propone la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones en favor de las víctimas que un órgano administrativo especial ha creado para la ocasión, sea que se instaure el procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en ámbitos de la Iglesia Católica. Entre las recomendaciones hay diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de los que ha sucedido y prevenir hechos similares. Las víctimas terminan con alto grado de depresión y tendencias suicidas. El estudio que acaba de salir, nos ha llegado aquí, que nos envían. Y nosotros, hombre, vamos a estarle contando. Coma para mañana, a partir de mañana vamos a empezar a contar actividades que tiene la Diputación Foral en la parte de turismo, de cultura. Vamos a empezar a contarles un poco qué hay, especialmente para este fin de año, actividades que ustedes les recomendamos. Ya saben que si ustedes quieren participar en el Carnaval 2024, no hay ningún tipo de inconveniente. Tú puedes inscribirte y participar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este carnaval es de todos, absolutamente de todos. Aquí todos tenemos cabida. Hombre, que alguien tiene que tener la iniciativa, alguien tiene que tener, digamos, de alguna manera el desarrollo de la misma, pero esto es absolutamente de todos, todos tenemos cabida en el Carnaval 2024, y por eso, pues hombre, le estamos invitando justamente para que usted se vincule. Y de una vez les vamos a dar el dato para que lo tenga claro. La Asociación Profesionales de Extranjeros Prestaturic y la Asociación Dominicana Diva hacen un llamado a todas las personas que quieran participar en el Carnaval para la Integración Latinoamericana 2024. Puedes inscribirte los siguientes números telefónicos: 626-83-2262 de Gina, la presidenta de Adiva, y el 657-71-8248 de Consuelo en Prestaturic, la Asociación de Profesionales Extranjeros y la Asociación Dominicana Adiva. Hacen ese llamado a todas las personas, todos los que quieran participar en el Carnaval 2024, que repito, esto es de todos, esto no es de dos o tres, esto es de todos. Simplemente que ellos son los que están encargando, pues, de llevar toda la formación como tal, la iniciativa, pero todos tenemos cabida, todos, absolutamente. Aquí no hay ningún tipo de exclusión. El que quiera participar, hágale, hermano, que esto hay cama para todo el mundo. Bueno, hay que hacerlo con orden, ¿no? Y por eso están invitando a las inscripciones. Te voy a repetir los números si tú quieres hacer parte del carnaval, donde esta emisora es la radio oficial, 626-83-2262 de Gina, que es la presidenta de Adiva, y también el 657-71-8248 de Consuelo, que es la de Prestaturic. Ahí usted llama y le dicen: oye, yo quiero participar, quiero bailar, o tengo habilidades manuales, y qué tal, le voy a echar un cable a los muchachos que hacen la preparación de la carroza, que está en cabeza de don Víctor Martínez. Pues hombre, ni más falta, todos son bienvenidos, porque lo que queremos es que entiendan que esto es una actividad de todos tenemos cabida, sin ningún tipo de excepción. Entonces, ahí está, les dejamos la invitación extendida para que usted llame y se inscriba. La Asociación de Profesionales Extranjeros Prestaturic y la Asociación de Dominicanos en Vitoria-Gasteiz, Adiva, son los que están haciendo esta convocatoria para que participemos todos tenemos cabida, sin problema. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hola Giselle. Hola Sergio. Vengo triste y derrotado. Vengo triste el corazón. Para

francamente, dile la verdad. 11:55. Nos vamos. Nunca lo querrás. Que sueñas conmigo, estando con él. Por eso mentalmente tú le eres infiel, mujer. Habla francamente, dile la verdad, que tú no lo quieres. Esa canción tiene su historia. Usted tiene una canción que tenga historia, cuéntenosla. Lo reto. Bueno, si quiere no diga el nombre, pero cuéntenos la historia, mándela por WhatsApp 632-890940. Tal canción y mi historia es tal. Y la mejor historia la vamos a premiar, ¿vale? Me comprometo a conseguir una atención en un bar. Bien bacana, bien chévere. No se olvide, ¿eh? Cuénteme la historia, ni que tenga que ver con una canción, así directamente como esta. Esta tiene que ver con un hecho de mi vida. Habla francamente. Ah, ese es mucho tema, el Tommy Olivencia. Ahí le dejo ese reto, ¿eh? A ver cuántas historias aparecen de aquí. Hágale. Me escriben por aquí, me dicen, te voy a contar la mía, pero te la envío más tarde. Eso sí, cero nombre. Ahí. 11:57. Mañana regresamos con la bendición del Todopoderoso en el Café de la Mañana a partir de las 8 de la mañana, donde tendremos nuestro informativo. A las 9 arrancaremos con toda la información y con todo lo que tenemos planificado. Gracias, mi estimado ángel. Mi ángel de luz, como dirían por ahí, el hombre que le limpia las bolas a los maestros ascendidos. Se ha ido ya, tenía compromisos, atendió y salió el hombre en pura. Vale, entonces... nos escuchamos, no se olvide, hoy de 4 a 5, normal, ¿sí? Y a las 5, bueno, no es que sea normal, para que me entiendan bien, todos los géneros. Y a las 5 arrancamos con el parrandón navideño, música de Navidad picante, de doble sentido. Lunes, martes, miércoles y viernes. ¿Me entiendes, Méndez? Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ en la producción de nuestro programa. El Ángel Negro, no, el Ángel Negro ya se murió, hombre. El Ángel de Luz, con el horóscopo y noticias, y aquí también algo de producción. Comercialización de Jackie Potes. Y aquí hay que poner el afán. Ay, ay, ay, ay, ay. No para esa mujer, hombre. Relájate. Take it easy, no problem. Y en la dirección general, de quien les habla, Freddy Cortés, que le dice, como decía el pastor de mi época, Dios los bendiga. Agur, nos escuchamos más tarde. Se quedan con la mejor programación, la de Eurolatina. Ay, no se olvide que pronto... la junta, hay que juntarnos. Arturo, hay que juntarnos. Agur. Atención, atención. A todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión.

una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toy arrollados, los ojitos se me ponen. Porque estoy arrollado, no me quiero ver chinito. Óyeme DJ, que lo que coca bola. Súmame esa vaina que me voy a desacatar. Pídeme la juca, fuma la bucana. Pásame ese p*** que está buena esta mañana. Fuma que la fuma, fúmate la juca. Fúmate la juca que esa vaina a ti te gusta. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Y tira ese humo. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Y goza ese humo. ¿Dónde está la chapi? Aquí llegan los tigres, la chapi very happy. Búscame la chori con la chapa. Búscame la amiga y la amiga de la prima para ponerla en la liga y sacarla para gira. Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco. Si ella quiere yo, aquí tenemos un campo. Tengo una nota, pero ando bien montado. Tengo una nota, pero ando blimblineado. Tengo una nota que los giles no les gusta y la chori le fascina. Ella va para la piscina. Tina, Tina, Tina, Tina. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toy arrollados. Siete minutos. Escuchas Eurolatina 107.1.